sube ese. Una bad girl de los 90, esa carita agridulce es la que me tienta, una pique, una menta. Mártela y rompértela, pa' pa' tu cancha y guachártela. Tu amiga quiere, pa' invítala, que se va a hacer, pero yo no quiero. Tú quieres con Sesson, yo iba a aguantar. Tanto siento que hay, y encima de mi vida te quieres sentar. Te tengo el chongo sentimental. El pan, pan, pan. Plano en alta, no me he bajado. Dice que está soltero y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Tú me gusta par, me gusta par. Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo ganas, bebiendo champán. Mañana te compro un Daycon. Ay, ay. Tú te mueves rico como las de Eleven. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el hotel. Se compara, mami, se te quemó, baby. Oh, my God, tú te mueves así. pues yo me escapo. Yeah. Me invento un plan como el Chapo. Ella quiere amarrarse un casco de Carolina, un conato. Yo me voy dudoso. Esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero el esposo me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Yo te la mezclo en vivo. Yo la llevo al cielo. Ella se suelta el pelo, se muerde los labios. Así rompe el hielo. Así rompe el hielo. Tú sigue tocándote, que voy por los condones. Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné. Yo la llevo al cielo. Cuando le doy los kiss, se le quito la jeans y la jalo el pelo. Así rompemos el hielo. Siempre que le bajo el color quiero en la boca pa' que sienta el frío. Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido. Mami, yo siempre desconfío. Llegué con la máscara como a su giro. Ready pa'l combate encima del matre. Déjate llevar, quiero cielo elevarte. Eso allá abajo somos al hablarte. Dudo que llegue a Marte. La bella que era en ascenso. Tabaco botando el humo denso. Pa' chistar yo la convenzo. Después de un perreo intenso. Ella me vio con el Sky. Baby, qué amargura me da saber.

Como Shakira. Báilalo como Shakira, dale. Báilalo como Shakira, dale. Ella bailalo como Shakira, como Shakira. Y bailalo como Shakira, como Shakira. Báilalo como Shakira, dale. Báilalo como Shakira, dale. Dale. Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. De aquí para allá, para adelante, para atrás. much better, huh, huh, huh. Find me in the club. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm in the habit of sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're in it getting rough. You can find me in the club. Bottle full of blood, mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm in the habit of sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're in it getting rough. You can find me in the... quise encontrar lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. A ver, ey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. See you shake it. Damn. Ready? One, two, three, four, five, six, seven. MC, make another hit. Whoa. This ain't what you want. Project, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, this ain't shake. What you want. Money when I take it from me, they don't even need to be as famous as me. I don't think I meet them at the places I be, but deep down I think about you all day, mommy. I know I'm a pit bull, but dolly, mommy, I just wanna take you on a holiday, mommy. Say what's on your mind, I'ma call away, mommy. Come and rescue me. Take me out the club, take me out the trap. Tryna hit the group chat and tell them it's a didn't come this far, just far. I need